vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Hoy es un programa que vamos a dedicar la primera parte de ella a hablar de Colombia, porque como ustedes saben, esta pasada semana se firmó en La Habana un acuerdo que fue explicitado como trascendental entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de la FARC, Timoleón Jiménez. Ambos llegaron a La Habana con la idea de acelerar las negociaciones, los diálogos hacia la paz, que para la FARC en este caso es una paz con justicia social y para el gobierno de Santos es una paz a secas. Esto es lo que está en discusión sobre qué tipo de futuro tienen estos acuerdos. Y para eso hemos invitado a este panel a Marieta Toro, de la organización Marcha Patriótica, una organización de organizaciones colombianas que viene trabajando desde hace tiempo en los movimientos sociales. Y también a Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, otra organización que reúne a numerosos núcleos de los movimientos sociales y populares de Colombia. Con ellos vamos a hablar y con mi compañero Roberto Perdía vamos a tratar de dilucidar en qué punto estamos de las negociaciones de paz en Colombia. Marieta, bienvenida al programa y te pregunto ya, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de esto que se ofreció como trascendental, pero que tiene sus matices, supongo, si lo analizamos a partir de cómo puede ir dilucidándose cada una de las cosas que se están hablando en La Habana? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Desde Marcha Patriótica saludamos y creemos que es un momento fundamental y que es un momento histórico para el país que se haya logrado este acuerdo. Es la primera vez que en los diferentes procesos de paz que se han tenido se ha logrado un acuerdo de este tipo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que es además un acuerdo respecto al cuarto punto, que es el de víctimas y el de justicia, todo lo que venía de alguna forma como torpedeando o atravesado en el proceso y que no permitía que se siguiera avanzando. Nos parece que es importante como desde los movimientos sociales y desde la sociedad como conjunto abrazar y respaldar este proceso y este preacuerdo, digamos, teniendo en cuenta igual que para que llegue realmente a suceder lo que se ha acordado en La Habana es necesario que pasen ciertas cosas en el país, como es el desmonte del paramilitarismo. Desmonte que sí o sí es fundamental, porque si no hay un desmonte de este flagelo que ha padecido el pueblo colombiano durante tantos años y que es lo que ha permitido que la participación política en Colombia de la oposición o de los diferentes espacios que tratan y han tratado de generar otras nuevas formas de hacer política en el país se haya visto como torpedeada o impedida, bueno, si el paramilitarismo se mantiene no van a haber garantías para la oposición política realmente, que es como hasta ahora desafortunadamente se ha presentado, ¿no? Roberto, le preguntamos a Sebastián también. Sí, creo que hay un par de cuestiones, sería fundamental tratar de irlas aclarando para ver cuáles son los efectos de esto que recién Carlos decía con claridad. Para Santos es paz, o paz o fin de la lucha popular armada que ya hace más de 60 años se desarrolla en Colombia. Para la guerrilla colombiana significa otra cosa, significa alcanzar la justicia social. Entonces, dentro de ese binomio de planteos, ¿cómo imaginan el despliegue de los próximos pasos en general? Y en segundo lugar, si hay alguna información o acerca de qué está pasando y cuál va a ser la actitud del Ejército de Liberación Nacional respecto a estos acuerdos de paz, en los cuales solamente involucra a una de las dos grandes fuerzas que están combatiendo en Colombia. Entonces, un poco sobre eso, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Frente a qué viene, en la firma del acuerdo se traza una ruta que posiblemente se seguirá. Se afirma que se dará un plazo de 6 meses para firmar los acuerdos, el acuerdo final. Recordemos que esta negociación funciona bajo la premisa de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, es decir, que hasta que no se firme el acuerdo global, ninguno de los 4 preacuerdos entrará en vigencia. Entonces, lo que viene desde lo que se presenta la semana pasada es eso, ¿no? 6 meses para que se termine de firmar el acuerdo, y a partir de la firma final del acuerdo, 60 días para que comience la dejación de armas. El presidente Santos en estos días que estuvo en la ONU estuvo presentando el acuerdo como, digamos, un gran triunfo, un gran avance frente a la paz. De igual manera lo celebró la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, diciendo que la paz en Colombia siempre le vendría bien a la economía. Entonces, un poco esa es el camino y la ruta que el gobierno de Juan Manuel Santos y sus jefes del Fondo Monetario de Estados Unidos están siguiendo. La ruta del movimiento social y popular colombiano es la ruta de entender este momento de solución política como un momento de intensificar la lucha popular, de entender que el actual proceso de paz es producto también de la lucha y de la movilización. Y bueno, en particular Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica están avanzando en la ruta de una construcción conjunta, de una ruta común, de un proceso constituyente, popular y democrático, que será la forma como desde la movilización y desde los sectores populares iremos afrontando este momento. En segundo lugar, frente a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, pues es una mesa que lleva varios años en exploración clandestina, que ha tenido diferentes obstáculos según la prensa y las partes lo han informado en comunicados públicos. La última información que había, según el comandante del ELN, Gavino, es que en septiembre iniciaban las negociaciones en Ecuador. Ya septiembre pues se terminó y la instalación formal de la mesa no se da. Entonces, bueno, ahí de los obstáculos que hubo fueron acciones armadas de parte y parte que impidieron, digamos, un acuerdo que permitiera la instalación formal de la mesa. Y supongo que habrá desconfianza por parte de las partes que no permite la instalación. Creo que es importante en todo caso tener en cuenta que por lo menos este punto sobre justicia transicional y sobre víctimas es un punto que se plantea que es un sistema de justicia que incluye tanto a los guerrilleros de las FARC como a los guerrilleros del ELN, como a los miembros de civiles y militares que participen del conflicto armado. Es la forma como se presenta en el comunicado que se firma conjuntamente. Entonces, hay una mirada que uno podría decir que hay un avance, que ese punto hay un avance ya en relación a la mesa con el ELN, es decir, que el ELN eventualmente podría entrar en el marco de algunos de los acuerdos que se han venido adelantando, pero bueno, es especular sobre lo que no sabemos y es qué tanto ha avanzado la mesa, qué tanto le falta y si realmente es pronta su instalación o no. A mí me parece que hay dos puntos que deberíamos hablarlo, por lo menos tratar de debatir, ¿verdad? Hay uno que a mí me suena raro, ¿verdad? Esto de la paz con justicia social. ¿Y la justicia social qué pasa? ¿Se decreta? Uno, digo, lo digo desde la gente común, de pronto, ¿cómo se hace para que haya paz con justicia social con un gobierno que ha violado todas las leyes de la justicia social en Colombia hasta hoy mismo? Y por otro lado, el tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Que, sinceramente, uno pensaba hasta ahora que los crímenes de lesa humanidad son los que comete el Estado. Y aquí queda difuso esto en la firma. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotras pensamos y como que asumimos y mantenemos la idea de que los crímenes de lesa humanidad son los crímenes del terrorismo de Estado, los crímenes que ha cometido el Estado, entendiendo también que en el acuerdo se plantea que habrá amnistía o que habrá un proceso de justicia diferenciada para los crímenes políticos o sus conexos. Y se hace una diferenciación también entre crímenes como la violencia sexual, por ejemplo, como tipificados como la desaparición forzada, con otros diferentes a el tema de la retención, por ejemplo, o el narcotráfico, teniendo en cuenta lo que implica la financiación de las insurgencias y diferentes cosas desde ahí, ¿no? Entonces, hay también como un temor a cómo se pueda ir desarrollando esa situación o cómo se pueda dar realmente el proceso de esa justicia transicional por todo el antecedente que también tenemos en Colombia de la impunidad, de lo que fue el proceso de desmovilización o de, que en realidad no fue tal, pero todo lo que fue el proceso de justicia y paz en el paramilitarismo, y que se vuelva a repetir quizás esa misma situación, con toda la diferencia también que, bueno, en este proceso o en este modelo de justicia que se está planteando, hay una justicia que pone como en el centro a las víctimas y todo lo que hay respecto a la verdad y al poder hacer un punto de inflexión en el país de reconocer todos los crímenes de todos los actores. Desde ahí creo que hay una cosa que es diferente respecto a lo que venía planteando el gobierno y que cambia el panorama, y es que el gobierno en sus reiteradas intervenciones y a lo largo de todo el proceso planteó o esperaba que el modelo de justicia que se implementara aplicara solo para las FARC, que fuera unilateral. Y en ese sentido lo que logran hacer el grupo de juristas que plantea este proceso, y que es bastante diferente por lo que se plantea respecto a muchos otros procesos a nivel mundial, es poder no solo juzgar los crímenes o los actos que en desarrollo del conflicto hayan cometido los actores armados, tanto insurgencia como fuerzas estatales, sino también, por ejemplo, incluso los civiles, empresarios que hayan financiado el paramilitarismo, que hayan promovido de alguna forma su fortalecimiento, que es parte, por ejemplo, de lo que se analiza del que personajes como Álvaro Uribe Vélez o Alejandro Ordóñez, que es el procurador de Colombia, hayan saltado en contra de, que siempre han estado en contra del acuerdo de paz o del proceso en sí, pero bueno, que hayan manifestado más fuertemente en este momento también el temor de lo que pueda implicar para ese tipo de sectores en el proceso. Creo que dudas hay mucho respecto al tema de la justicia social. Claro, no es una cosa que se decrete, incluso porque dentro de los mismos acuerdos no se está discutiendo el tema de la educación, de la salud, y del empleo, de la vivienda, no se están discutiendo. Sin embargo, un punto que sí es fundamental, que es el de participación política, y poder generar garantías en el país para que se abra el país a un proceso democrático, cambiaría también sustancialmente muchas cosas. Igual también hay otra cosa importante, y es que entendemos que el proceso que se da en La Habana de negociación no va a resolver toda la situación, y claramente no está transformando estructuralmente las causas que han dado origen al conflicto. Por eso también, por ejemplo, desde Marcha Patriótica y desde otros organizaciones y otros movimientos, se plantea la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo que permita no solo refrendar lo que se ha negociado y lo que se ha acordado en La Habana, sino avanzar realmente con otras transformaciones estructurales. Los crímenes de deshumanidad son los que comete el Estado porque es, digamos, quien tiene la responsabilidad central en un conflicto en términos de la protección de los derechos. Y me parece a mí que la idea de extender la categoría de crimen de lesa humanidad a otros conflictos, a otros actores en el conflicto, tiene que ver con la posibilidad de eventualmente hacer concesiones a actores políticos en el Estado en la vía de decir que fueron crímenes de deshumanidad conexos con delito político. ¿A qué voy? Recién al otro día sale el acuerdo que firma el gobierno y la guerrilla, el preacuerdo. El fiscal, que a veces juega como una pieza suelta que uno no entiende en el sistema político colombiano, dice que es posible presentar un proyecto de ley a través del cual sea posible evidenciar que el delito político es conexo con crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Es decir, que criminales de lesa humanidad, al estar justificados por el delito político, puedan seguir jugando en el escenario político colombiano. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que es un claro representante del establecimiento colombiano y que es un claro violador de los derechos humanos en Colombia, si en algún momento se evidencia que sus crímenes están conectados con un fin político, eventualmente él podría quedar impune en este proceso de paz. Creo que la cosa puede ir por ese lado, es decir, abrir la discusión de los crímenes de lesa humanidad a todos los actores del conflicto para decir, tenemos que darle a la guerrilla la posibilidad de participar políticamente, y como la guerrilla ha violado derechos humanos, la forma de ponerlos a jugar es conectarlos con el delito político y de esa manera generar más bien una posibilidad de participación para los actores del Estado, que son los que tienen que responder principalmente por el conflicto colombiano. En primer lugar, ese tema. Y en segundo lugar, nosotros en el Congreso venimos o hemos, digamos, diferenciado entre la solución política al conflicto armado y la construcción de paz. Una cosa es la solución política al conflicto armado y las condiciones y características que ésta necesita, y otra es la construcción de paz como un proceso que va más allá de la solución política al conflicto armado. La discusión es si la solución política que estamos negociando hoy nos deja más o menos cerca de la construcción de paz con justicia social y de una paz estable y duradera. Y ahí es donde entran las discusiones. Digamos, una paz que sea más, digamos, un triunfo, como lo ha querido mostrar el gobierno, del régimen sobre la lucha popular, sería una paz que nos deja más, una solución política que nos deja más lejos de la posibilidad de construir la paz con justicia social y con cambios. Una solución política que logre desmontar el paramilitarismo, una solución política que logre abordar de raíz el tema del narcotráfico, una solución política que logre realmente generar garantías de participación, es una solución política que nos deja más cerca de la paz con justicia social y con transformaciones. ¿De qué depende eso? ¿De la buena voluntad del gobierno? Pues estamos seguros que no depende de la buena voluntad del gobierno. Si fuera por el gobierno colombiano, la solución política no tendría nada que ver con la construcción de paz, porque ellos están buscando es una solución política que permita la entrada del modelo económico. Depende de la capacidad de movilización de los sectores sociales y populares y de la capacidad de vincular a la sociedad colombiana a este proceso y lograr que la solución política que se firme nos deje mucho más cerca de la paz con justicia social que de una paz que es el silenciamiento de los fusiles y que es la entrada o la profundización del neoliberalismo en los territorios colombianos. ¿Por qué ahora es posible plantear la paz en Colombia? Se habla de la dejación de armas. ¿Y cuál es la diferencia entre la dejación de armas y el desarme? Con respecto al tema de la dejación de armas y la desmovilización, ¿no? Justo ayer, por ejemplo, la guerrilla de las FARC sacó un comunicado en el que planteaba que que los medios estaban haciendo como una desvirtuación de lo que se había acordado, y que lo que se había acordado, lo que estaba por lo menos en el preacuerdo y que era lo que se había divulgado y que estaba escrito, en ningún momento planteaba que iba a empezar un proceso de concentración de las fuerzas insurgentes para realizar la entrega de armas. ¿Y esto por qué? Porque lo que han también planteado históricamente, desde que se sentaron las FARC en este proceso, es que en sí el tema de las armas es el uso que se hace de ellas, y que además en un sistema como el que tenemos en Colombia, también el tener las armas es también garantía de que los acuerdos logren materializarse. Dejación de armas es diferente a la desmovilización o a la entrega en sí de las armas, porque no se plantea que vaya a haber un escenario como hubo en otros procesos anteriores, donde las fuerzas insurgentes entreguen sus armas al ejército o se haga un monumento con las mismas y planteamientos de este tipo, sino que es un proceso donde las fuerzas insurgentes entrarían paulatinamente y gradualmente, también de acuerdo a cómo se vayan dando la materialización de los acuerdos, a la vida política del país, que eso nos deja muchas dudas también respecto a cuál va a ser el mecanismo y cómo se estarán pensando las FARC todo el proceso de dejación de armas y de, digamos, dejar de usarlas en esta idea de que la política se puede hacer por la vía no armada, o empezar un proceso donde las armas no sean necesarias como forma de garantizar derechos. Que creo que ahí nosotras todavía estamos como expectantes a ver cuál va a ser el planteamiento tanto de la guerrilla como del gobierno y lo que se acuerde en ese sentido. Por lo que plantean las FARC, no creemos que vaya a haber un escenario donde se dé un proceso de entrega de armas, además desde la lógica de la rendición, que se entreguen las armas al gobierno. No lo vemos así, pero bueno, esperamos a ver cuáles sean los nuevos acuerdos o los nuevos comunicados que vaya entregando tanto la insurgencia como el gobierno. Sebas, no sé, ahí. Agregar que en todo caso un sector grueso de la clase política colombiana, el más reaccionario, digamos, encabezado por Uribe, pero donde están sectores de la Unidad Nacional, de las fisuras del bloque santista, pues han planteado que la dejación no es desmovilización, y que en ese sentido lo que se habría firmado ahí es como una concesión a las FARC, ¿no? Es lo que han afirmado sectores de la clase política. Yo creo que habría que esperar cuál es el mecanismo concreto a través del cual se va a agenciar la dejación, un armisticio, en fin, cuál es el mecanismo que se va a utilizar en concreto para eso. Después de escuchar esta entrevista con Marieta Toro y Sebastián Quiroga sobre el último importante acuerdo de paz que se firmó en La Habana, vamos a escuchar música colombiana, un canto desde Colombia para la unidad latinoamericana. Cuando ellos vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestra tierra. Debemos estar unidos. naciones enteras indígenas, mestizos, dueños y mulatos, zambos, blancos y afros, unidos todos en mi canto de libertad, soberanía y dignidad. Soberanía y dignidad. No más esclavitud, no más inquisición, no más silencio cómplice, no más miedo, no más represión, no más colonialismo, no más imposición, criminal capitalismo, militarismo, no más privatización. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Perú, un nuevo conflicto que se desarrolla en la región de Apurímac debido a la implementación de un nuevo proyecto minero y la respuesta y el rechazo de los pueblos originarios de la zona, que ya ha costado 4 muertos debido a la represión. Este proyecto minero se ubica en un poblado a 73 kilómetros de Cusco, es un pueblo con 10.000 habitantes, y desde hace varios días hay protestas contra el proyecto minero Las Bambas, que tiene capitales chinos y canadienses. Por el lado de China está participando la empresa estatal Minmetals Corp, y es una inversión en un principio de 7.400 millones de dólares, porque ahora están construyendo una planta concentradora para el tratamiento de sulfuros de molibdeno, que esto está considerado altamente contaminante. Sobre todo la denuncia viene por parte de los pueblos que habitan esa región. Hay que recordar que Perú es el tercer productor mundial de cobre y sus exportaciones mineras suman el 60% de todas las exportaciones que hace el país. Y frente a esta protesta de los pobladores de la zona, el gobierno del presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia por 30 días y lo que implica la restricción a derechos constitucionales de los ciudadanos y las ciudadanas de Perú, además del ingreso del ejército con el resto de las fuerzas de seguridad sobre la zona para reprimir estas protestas. Durante esta semana se vieron muchas imágenes y en realidad son protestas muy grandes, es muchísima gente movilizada y frente a eso la represión. Una represión que incluso organismos de derechos humanos internacionales han cuestionado seriamente porque son campesinos los que han sido asesinados y a balazos, lo cual demuestra que el ejército y la policía ha actuado de una manera absolutamente brutal, que se coincide con la actitud además del gobierno, que planteó de que más allá de las protestas el proyecto va a seguir adelante, va a ser una de las minas de cobre más importantes del mundo. Y los campesinos de la zona no se oponían al proyecto en sí mismo, sino al cambio de las condiciones ambientales que produjo con este proyecto que decías vos, Leandro, de molibdeno, no me acuerdo cómo es que se llama exactamente. Sí, tratamiento de sulfuro de molibdeno. Y recordar que hace un mes, más o menos, entraban en Perú los marines norteamericanos, que hay un acuerdo con Estados Unidos precisamente de defensa, y cuando ellos dicen defensa dicen que ya están asesorando al ejército peruano, si no están personalmente, que no lo sabemos porque no hemos visto en las fotos marines, pero sí están asesorando de que la represión debe ser muy dura y por eso quizás hay estos muertos y hay balazos directos a la población. Sí, hay que tener en cuenta que este nuevo conflicto en Perú, que se desprende de un nuevo proyecto minero que impulsan empresas multinacionales, estatales de otros países y el gobierno peruano, no es un hecho aislado, sino que en el transcurso de todo el año hemos visto otros tipos de conflictos con represiones muy fuertes y sobre todo, lo que decías vos, Jorge, los pobladores de las zonas donde se llevan adelante estos conflictos reclaman que se respete el medio ambiente, se respete a la madre tierra, pero por lo visto el dinero, bien decíamos que en esta primera etapa del proyecto minero Las Bambas se van a utilizar 7.400 millones de dólares, pesa mucho más eso que la tierra, ¿no? Hay que decir que esto también lo ha aprovechado la derecha, obviamente la derecha recalcitrante de Perú, encabezada por Keiko Fujimori, que le critica a Ollanta Humala la represión. Justamente Fujimori, que ha reprimido cuánta manifestación había en su tiempo y que generó parte de... fue la cara civil de una dictadura militar. Pero lo cierto es que los trabajadores no han cesado en la protesta, ya van 7 días de huelga, y así como el gobierno ha dicho que no va a ceder, los trabajadores y los campesinos están diciendo que van a pelear porque la razón por la que pelean es precisamente su sobrevivencia. Dice, se nos están muriendo los niños por la contaminación y no vamos a cesar en esta protesta, más allá de quién sea la multinacional contra la que protestemos. En este caso, en otros casos eran multinacionales vinculadas a Estados Unidos, a Europa, ahora se trata de una multinacional china. Sí, creo que también esto que sucede en Perú muestra tal vez una de las contradicciones más grandes que tiene América Latina, que es un territorio rico en minerales, en hidrocarburos, en recursos naturales, la necesidad de explotar eso, pero ¿a qué costo y a qué precio, no? Porque también es verdad que los gobiernos, los estados no tienen capacidad, pero se llama empresas multinacionales que hacen lo que quieren. En Argentina hace poco lo vimos, hace apenas una semana, con el derrame de cianuro en uno de los proyectos mineros que hubo. Entonces es tal vez esa contradicción grande. Este es el debate, yo creo que fundamental, que plantean los gobiernos que están de avanzada, más revolucionarios, y los gobiernos progresistas, de cómo hacer precisamente eso que vos decís, ¿no? Cómo extraer todos estos hidrocarburos o todos estos minerales sin destruir las comunidades, sin destruir la Pachamama. Bueno, eso se está debatiendo en Bolivia, se está debatiendo en Ecuador,

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de embajadas y los cambios que el presidente Barack Obama ha declarado en la política hacia nuestro país constituyen un importante avance que ha concitado el más amplio apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, persiste el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba por más de medio siglo, el cual causa daños y privaciones al pueblo cubano. Es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Afecta a otras naciones por su alcance extraterritorial y continúa perjudicando los intereses de los ciudadanos y las compañías estadounidenses. Esta política es rechazada por 188 Estados miembros de las Naciones Unidas que demandan ponerle fin. Escuchábamos en resumen latinoamericano al presidente de Cuba, Raúl Castro, en su intervención en la Asamblea General de la ONU, y ahora en este segmento del programa vamos a hablar no solamente sobre lo que dijo Raúl, sino sobre las principales intervenciones de los presidentes en el recinto de Naciones Unidas, ¿no? Recordar que es la primera vez que Raúl Castro está hablando en Naciones Unidas en un momento muy particular de eso, del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Pero también, como lo dijo después en el segundo encuentro cara a cara con Obama, le pidió que haya una limitación de los efectos de ese bloqueo contra Cuba, que son facultades que tiene el Poder Ejecutivo, aunque no pueda cambiar radicalmente las cosas porque dependen del Congreso, pero que todavía no ha sido aplicado ni siquiera por el presidente Obama, que por supuesto sigue reclamando su visión de los derechos humanos en Cuba, olvidando los derechos humanos de Guantánamo, posiblemente de la base militar de Guantánamo, donde ha habido torturas y en donde el gobierno en donde Raúl Castro también le reclamó, tanto en el discurso como en el encuentro personal, la recuperación de esta base militar de Guantánamo de los Estados Unidos. También fue muy buena la intervención de Evo Morales. Él atacó, como siempre, al capitalismo, habló de que era la causa de la pobreza, de que estaban invadiendo los países con guerras y que estaban destruyendo a la Pachamama, a la Madre Tierra. Vamos a escuchar un resumen de lo que habló Evo. El capitalismo ha fracasado. Es un modelo fallido, porque solo aportó a la humanidad lo que todos también dijeron desde esta mañana, la crisis humanitaria, crisis financiera, energética, alimenticia. Escuché varias intervenciones, casi la mitad de los habitantes del planeta con hambre. Millones y billones de recursos económicos para destruir a la Madre Tierra, o en el occidente conocido como el planeta Tierra. Se comenta por ahí, para enfrentar o reducir este calentamiento global, se juntarían 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Y ustedes saben cuánta plata se gasta para destruir el planeta. Cuántos billones y billones se gastan para intervenir a países. Escuché con mucha atención las palabras del hermano Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y lamentaba lo que está viviendo el pueblo libio y el pueblo sirio. A consecuencia de que está viviendo mal esos pueblos de Libia y Siria. No olvidemos, el gobierno de Estados Unidos acá ha recibido a Gaddafi, y esta mañana trataron de tirano, como la intervención militar de OTAN o Estados Unidos sería, en que el objetivo era tal vez el tirano, el presidente de entonces, pero no era el objetivo el señor Gaddafi, sino el objetivo era el petróleo libio. Pregúntense, hermanas y hermanos, en este momento, el petróleo libio. ¿De quién es? ¿Del pueblo libio? ¿Del Estado libio? ¿O finalmente de algunas transnacionales norteamericanas y europeas? Otro de los presidentes que habló en el recinto de Naciones Unidas fue Hassan Rouhani, el jefe de Estado de Irán, que llamó a armar un frente unido contra el terrorismo y explicó que el terrorismo, refiriéndose al Estado Islámico, es el principal peligro de la humanidad, y acusó nuevamente a Estados Unidos por ser el responsable de la creación de estos grupos terroristas. Rouhani dijo que debido a las invasiones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak, en el 2001 y 2003 respectivamente, estos grupos florecieron al destruir esos estados, y también acusó a Estados Unidos de apoyar a Israel, que sigue con la ocupación de Palestina. Hay que remarcar que esto que habló el presidente de Irán de crear un frente unido contra el terrorismo fue lo mismo que planteó Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y también Putin dejó muy claro que es un gran error negarse a cooperar con el ejército sirio y con el gobierno de Bashar al-Assad en esta lucha contra el terrorismo. Bueno, y digamos que también habló la presidenta argentina en su último discurso ante las Naciones Unidas, y allí hizo también algunas acusaciones importantes hacia Estados Unidos. En primer lugar, con el tema de los fondos buitres, que felicitó a todos los países, a los 136 países que apoyaron los criterios para transformar lo que ha sido un conflicto exclusivo con Argentina en un criterio de regulación de las finanzas más especulativas, que son los fondos buitres en definitiva, a nivel internacional. Y también acusó a Estados Unidos en concreto de que está protegiendo a un ex jefe de inteligencia argentino, Stiuso, que se refugió allí cuando la justicia argentina lo está reclamando, porque es el que ha hecho, el que le ha dado toda la letra al fiscal Nisman, fallecido por causas todavía no aclaradas. El fiscal Nisman le dio toda la letra para mantener el encubrimiento de las causas reales del atentado a la AMIA en Argentina, y este curiosamente está siendo protegido en estos momentos en Miami por los Estados Unidos. Está claro que hubo muchos discursos antiimperialistas del presidente de Ecuador, Correa, y sin duda también uno de los más potentes fue el de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que también arremetió contra el imperialismo, contra el capitalismo, y defendió todas las conquistas que lleva a lo largo su revolución desde hace 15 años. Escuchamos a Nicolás Maduro. La desigualdad es la madre de todas las miserias y todas las pobrezas. Si queremos plantearnos grandes objetivos, como nos estamos planteando, si queremos cumplir los grandes objetivos que nos planteamos hoy, 17 objetivos que han definido nuestras delegaciones y que hoy vamos a firmar, 169 metas para avanzar en los grandes temas de superación de la pobreza, de la educación inclusiva, pública, gratuita y de calidad, de la salud para todos, del derecho a la vivienda, del derecho al ambiente, del respeto a la Pachamama, del respeto a la tierra. Si queremos avanzar en los grandes objetivos y metas que nos hemos trazado, sin lugar a dudas tenemos que plantearnos la construcción de otro modelo económico, de otro modelo social, de otro modelo de relaciones de poder en el mundo de los próximos 15 años. No hay otra forma. Lo decimos desde Venezuela. Luego de haber transitado precisamente en estos 15 años de las metas del Millennium, uno de los procesos más hermosos, profundos e importantes de nuestra historia. Luego de haber transitado junto a nuestros hermanos de América Latina y del Caribe un proceso de despertar, de reverdecer de la lucha, protagonizado por los pobres de ayer, por los olvidados, por los descamisados. Venezuela en estos 15 años, del año 2000 al año 2015, ha hecho una revolución económica, social, política, la revolución bolivariana, inspirado en la causa fundamental originaria de nuestro libertador Simón Bolívar, diseñada, dirigida, conducida por nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez Frías. También habló Mahmoud Abbas en un discurso muy particular, porque dijo que es la primera vez, mejor dicho, es la primera vez que planteó de que se van a alejar de los acuerdos de Oslo que habían hecho, que dieron origen a la Administración Nacional Palestina, todavía con Arafat, y a la posibilidad de que existan dos estados con Israel, y dijo que lo van a hacer, que se va a alejar de estos criterios, porque Israel ha boicoteado completamente la posibilidad de que existan dos estados y está haciendo un trabajo de ocupación cada vez más grave y de incluso eliminando todas los vestigios de intentos de negociación por el establecimiento de un estado palestino. Sí, Mahmoud Abbas, sí, fue un discurso muy particular porque además describió una situación muy, muy difícil en Palestina, dio sus razones, o sea, con, por ejemplo, el ataque permanente a la mezquita de Al-Aqsa, habló de varios incidentes graves que han sucedido en estos días y planteó que con Israel es realmente imposible hablar en estas condiciones. Curiosamente dicho por quien más acercamiento había tenido con el Estado de Israel, porque Hamas también ha planteado ahora una resistencia específica por el tema de Al-Aqsa, en donde Israel está impidiendo el acceso de musulmanes a uno de los principales templos islámicos. Todos los días hay incidentes serios en la mezquita de Al-Aqsa y en la plataforma de acceso a esa mezquita, porque jóvenes palestinos se acercan con la idea de orar allí y siempre son rechazados por la policía y por el ejército israelí. Bueno, vamos a escuchar música, esta vez del trovador cubano Santiago Feliú, Hay la vida. La vida es otra cosa si con las mismas ganas te la sucedes sin esperar más nada. La vida es diferente si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento si entonces de momento lo sacas todo como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de rezar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo. La vida es cuanto pasa mientras planificamos la vida por delante, lo que nos pasará si nos quedamos o nos vamos. absurda y egoísta, amorosa, inteligente, extraordinaria y desamada. La vida es suficiente si entonces no se acaba. Cuando se halló el final, donde se encuentra el pasado con la nada. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y en este segmento de Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Guatemala, porque allí donde se está desarrollando el juicio que, por corrupción denominado La Línea, por el cual están acusados el expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, fue suspendido esta semana, porque en la misma torre judicial en donde se estaba llevando adelante este juicio, en un sótano donde están las carceletas, hubo un enfrentamiento a tiros que no queda muy claro si fue entre ellos solamente o la respuesta de las fuerzas de seguridad, pero lo cierto es un enfrentamiento a tiros entre dos grupos de maras, la Mara Salvatrucha y otra mara que se llama M18, y el saldo ha sido un muerto y dos heridos graves, todos por heridas de bala, en el mismo lugar donde se estaba llevando este juicio, y la Corte Suprema de Justicia pidió que por un motivo de seguridad se suspenda este juicio, en donde un empresario vinculado a la defraudación aduanera que es parte de este juicio, acusó directamente a Pérez Molina y a Valdetti de ser parte de esta, no solo de ser parte, de ser los líderes de esta organización criminal, porque recibían, dijo específicamente, el 50% de los sobornos que recuperaban de las importaciones de Guatemala, al punto tal que el sistema penitenciario ha pedido un cuidado especial de la vida de este hombre, porque puede ser amenazado dada la denuncia que hizo. Claro, habrá que ver cuál es la seguridad que ofrece el sistema penitenciario, que no ha impedido que haya un muerto y dos heridos a tiros en supuestamente dos grupos de maras detenidos, encarcelados en el Ministerio este Fiscal. Ahora, es increíble cómo está creciendo el tema de las maras en todo Centroamérica, ¿verdad? Los otros días estábamos viendo las dificultades que tiene El Salvador para controlar a las maras. El único lugar donde aparentemente el tema ha remitido es en Nicaragua, pero tanto El Salvador como Honduras como Guatemala sufren esta invasión paramilitar que viene también desde Estados Unidos, porque la Mara Salvatrucha, que es una banda de criminales, tiene su sede en Estados Unidos, y ahí reciben gran parte del armamento con que después operan como ejércitos irregulares dentro de los países, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Cataluña, porque esta semana el pueblo catalán, una gran parte de él, festejó los resultados electorales que le dieron la mayoría, cuatro escaños más de la mayoría absoluta a las agrupaciones independentistas. Agrupaciones que hay que decir que algunas son de centro-derecha, otras son de izquierda, como Esquerra Republicana, y otras son de izquierda radical, de izquierda realmente revolucionaria, como es la candidatura de Unidad Popular, la CUP. Partido, la CUP, que se ha convertido en una bisagra para asegurar la posibilidad de que el proyecto independentista salga para adelante, porque la alianza entre el actual presidente catalán, Artur Mas, y Esquerra Republicana obtuvieron 62 escaños, mientras que la CUP obtuvo 10. Con esto suman 72 y con esos votos alcanzaría como para seguir adelante con este proyecto independentista. Por supuesto, esto despertó... Para formar gobierno, claro. Cosa que también está en discusión, porque Artur Mas quiere seguir siendo él el presidente de Cataluña, mientras que la CUP, que se enfrenta bastante con Mas ideológicamente, aunque se unen en la idea independentista, le ha dicho que cualquiera menos él. O sea que ellos van a poner los 10 escaños, los 10 votos, para asegurar que el proyecto siga, pero no con él como candidato. Esto ha provocado mucha bronca en el gobierno español. Rajoy ha salido a decir que no ha pasado nada, que en realidad Cataluña ha demostrado que quiere seguir siendo española. Todo esto porque ha habido un ascenso de los votos de una candidatura de derecha, de la nueva derecha, que se llama Ciudadanos, que también existe en el Estado español, y que frente a la polarización del independentismo versus el españolismo, esta coalición subió en desmedro del PSOE, en desmedro de Podemos, que ha sido un fracaso Podemos en Cataluña, y en desmedro de el Partido Popular, que ha perdido votos increíblemente. Y la otra defensa, perdón, de Rajoy ha sido de que no alcanzaron el 50% de los votos por parte de los independentistas, pero estuvieron ahí al borde, 47,8% de los votos han juntado, digamos. Han interpuesto además una denuncia a Artur Mas desde el gobierno español, precisamente por la petición de independencia y por la petición de referéndum, por la realización del referéndum, y contar que Podemos, y como vos decías, Carlos, se ha quedado con un 11%, nada más. Recordar que Podemos en la campaña dijo que no era momento de hablar de la independencia y eludió afrontar ese tema, y bueno, ha sido un voto de castigo realmente. Y el PP y Podemos están a la par, están con 10%, 11% en el Congreso, o sea que son una minoría de minorías, ¿no? Sí, lo que no queda claro es cómo va a seguir el gobierno catalán, porque es un proceso que se va a dar hacia un verdadero referendo, que es el que a través de estas elecciones se quiso poner en práctica porque se había prohibido a nivel del gobierno español que fuese un referendo. Pero bueno, esto abre el camino en un referendo que, incluso según la CUP, podría demorar 18 meses en llegar a establecer realmente la independencia de Cataluña y su incorporación a la Unión Europea. Lo más importante es que ya está establecida esa ruta, como se dice acá en América Latina, ¿no? O sea, la ruta independentista está establecida, aunque el gobierno español grite, patalee, impugne, le meta causas a Artur Mas, ya está jugada esa baza y parece que pudiera llegar a buen puerto. No sabemos qué más lucha va a tener que hacer el pueblo catalán, cuánta más gente va a sacar a la calle, pero bueno, pareciera que este ya está, es irreversible. ¿Será que España terminará siendo Castilla y Aragón como eran los comienzos? No sé, España no era nada. Por eso, en digo, realidad no era eran ni Castilla, solo ni dos pequeños estados. Claro, no era ni eso, no existía España. España se realiza a fuerza de sangre y fuego, ¿no? Uniendo. Porque además reinos. Quiero creer que esto también le da fuerza al País Vasco, a los navarros, a todos los que plantean justamente esto, un camino independentista frente, además, a la crisis que vive España, que vive Europa, pero que España la resuelve tirándola a la gente con mayor desocupación, con mayor ajuste, con todas las políticas neoliberales que ya conocemos. Y sí, tenemos el pueblo gallego, tenemos el pueblo canario. Incluso hay un partido independentista en Andalucía, o sea que por haber hay independentismo en todo el Estado español. Así que bueno, seguiremos viendo cómo son los acontecimientos en Cataluña y vamos a escuchar a un grupo catalán que se llama So y que canta el tema muy bueno Corbelles. Thank you. I estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pai les seues cases, i munta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es comerà, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fan la fera, les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes, i saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles, i una cosa si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira, i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinat ja no tindre dret a guanyar mai. Han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com durrutien les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seua força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos. Portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mane més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos. Paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar, contra tota autoritat, barra de ferro al cap. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. Y que hizo una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Venen del sud, son en corbelles que tallen la boira, y que hizo una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbari, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre, que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud, del sud, del sud, del sud. Són en corbelles que tallen la boira, presentes, memoria. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira, y creix una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Siria. Esta semana se confirmó de una vez por todas la intervención de Rusia para combatir al Estado Islámico y a los grupos terroristas que están asolando desde hace más de 4 años toda la región siria. El Ministerio de Defensa ruso ya emitió comunicados hablando sobre las operaciones militares que está realizando la aviación rusa. Informó que en el cielo sirio hay 50 aviones y helicópteros rusos que están atacando los cuarteles del Estado Islámico. También se pudo ver un video que el propio Ministerio de Defensa rusa difundió mostrando los bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico. Los ataques rusos están coordinados con el Ministerio de Defensa sirio y también Moscú anunció que estableció cooperación con las Fuerzas Armadas de Irak e Irán para atacar a estos grupos terroristas, principalmente al Estado Islámico. Por otro lado, la Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó la participación militar de Rusia contra el ISIS dentro de Siria y ya hubo las primeras repercusiones. No es de extrañar que uno de los primeros países que salió a criticar fue Israel a través de su ministro de Energía, que declaró que todo lo que está sucediendo en Siria inquieta mucho a Israel y además dijo que Israel no quiere ver fuerzas rusas en los altos del Golán y mucho menos quiere ver fuerzas militares iraníes en esa zona. Hay que recordar que esa zona es un territorio sirio que está ocupado por Israel desde hace muchos años, y en todos los altos del Golán opera el Frente al-Nusra, que es otro grupo terrorista, y que hay muchísimas denuncias sobre la colaboración de los soldados israelíes con el Frente al-Nusra. En toda esa zona, aparte del ejército sirio, contra los grupos terroristas está combatiendo Hezbollah, la organización libanesa. También quien habló fue el canciller sirio, Walid al-Mualem, que manifestó la total confianza de Siria con la intervención rusa y denunció que desde que Estados Unidos estableció la coalición internacional y comenzó a bombardear tanto Siria como Irak, las fuerzas aéreas de esta coalición realizaron 9.000 ataques e intervenciones que no tuvieron ningún resultado. Esto que dice el canciller sirio lo ha dicho no solamente el propio presidente sirio Bashar al-Assad, sino también el presidente Putin y otros líderes regionales como el presidente de Irán, hasta el propio Ayatollah Khamenei, diciendo que esta coalición internacional, que la cabeza de Estados Unidos, sus ataques no han dado resultado. Hay que recordar que en el norte de Siria, donde están operando las milicias kurdas de la YPG, también ellos denunciaron en su momento que la coalición internacional bombardeaba muchos lugares, menos donde estaban los mercenarios del Estado Islámico. Otro país que salió a respaldar la intervención de Rusia en Siria fue Venezuela, a través de su embajador en Naciones Unidas, Rafael Ramírez, dijo que apoya la decisión de Rusia de intervenir. Así que lo que se venía viendo y sospechando lo confirmó Moscú, que es la intervención en Siria para tratar de derrotar al Estado Islámico. Y además con el objetivo fundamental de consolidar al presidente Bashar al-Assad en la posibilidad de una salida negociada con sectores de la oposición, incluso porque Rusia ha planteado, a diferencia clarísima con Obama, que dice que hay que voltear, lo dice así abiertamente, en la lucha contra lo que supuestamente es el Estado Islámico, plantean de que hay que cortarle la cabeza al presidente constitucional de Siria, y Rusia, por el contrario, y esto ha sido parte de las diferencias que Putin marcó con Obama en Naciones Unidas, es la el planteo es la defensa del gobierno sirio y una coalición internacional para contra el terrorismo realmente y en defensa de las instituciones sirias. Ahí estaría China también. China ha dicho que también está a favor de esta coalición y que está en contra de los bombardeos y de la intervención norteamericana y de la OTAN en Siria. Por otro lado, yo pregunto, ¿estos bombardeos que está realizando Rusia no tienen peligro de que dañen también la población civil de Siria? El Ministerio de Defensa rusa en el último comunicado dijo que, por eso también mostraron las imágenes, que no habían afectado a la población civil. Pero realmente en estas situaciones uno no sabe realmente qué va a suceder, ¿no? La otra cosa que hizo Rusia es reforzar la base naval que tiene en Siria, que es uno de los elementos estratégicos para Rusia, porque es la única base naval que tiene con acceso al Mediterráneo. Y esta base naval en Siria es parte de los acuerdos que vinculan al gobierno sirio con el gobierno ruso. Ahora, lo interesante es cómo en el colmo de la hipocresía Estados Unidos sale a criticar estos ataques, habla de daños colaterales, ellos que viven matando y bombardeando en todas partes del mundo, no solo en Siria. El secretario de Defensa Ash Carter y John Kerry, el famoso John Kerry, salieron a decir de que Rusia no solamente había intentado bombardear, y dice, y fracasado en el bombardeo al Estado Islámico, sino que afectó a otro grupo islámico, claro, y ese grupo islámico está aliado a Estados Unidos, es una de las ramas que la CIA mantiene y equipa, y realmente las bombas les cayeron a esos también, y han generado esta respuesta norteamericana de decir que Rusia se mete como un elefante en un bazar en el problema sirio, y que debería dejar de lado su intervención y dejar a los que sabemos de esto, dice John Kerry. Claro, sabemos destruir países como han hecho con Siria, y también decir que Hezbollah ha advertido que va a seguir desarrollando la guerra de infantería contra las milicias del Nusra, que ahora huyen de las bombas de Rusia y tratan de pasar al Líbano. Hay que recordar que la coalición internacional que encabeza Estados Unidos fue denunciada muchísimas veces por el gobierno sirio dentro de Naciones Unidas, porque sus bombas caían en pozos petroleros y en silos para almacenar cereal. Hay que recordar que Siria es un país agrícola muy fuerte en Medio Oriente, y creo que todo esto que está sucediendo con la intervención de Rusia, primero deja al descubierto que Estados Unidos nunca quiso terminar con el terrorismo, sino con Bashar al-Assad, y que por otro lado tanto el gobierno sirio como Rusia e Irán también trataron en todo momento de resolver esto a través del diálogo, a través de los acuerdos políticos con la oposición no armada, como dice el propio gobierno sirio, pero ante la negativa de Estados Unidos, no solamente de rechazar todo tipo de diálogo dentro de Siria, sino de financiar el terrorismo, lleva a que una potencia como Rusia hoy esté bombardeando. Por otro lado también, y es en referencia a lo que decías vos, María, Siria está hoy destruida por las bombas, sean bombas de unos, de otros, y la población civil, por algo tienen 200.000 muertos y millones de desplazados, ¿no? Otro tema que tenemos que tocar acá de Oriente es la tragedia en la Meca. Uh-huh. Yo he notado muy poca cobertura de los medios occidentales de este tema. Ahí se ve el racismo, ¿no?, de los medios, el desprecio a lo que pasa en el mundo musulmán, y cómo pueden morir tantos miles de personas por una falta de diligencia, de seguridad del gobierno saudí, ¿no? Sí, en estos días se han visto videos de la gente ingresando a la Meca cuando abren las vallas, y realmente es una bomba de tiempo eso, porque entra toda la gente muy rápido, muy amontonada, y derivó en esto, una gran avalancha, que por un lado la monarquía de Arabia Saudita dice que hay 700 muertos, por otro lado el gobierno iraní está denunciando que son 4.700 los muertos, y también lo que sucede con esta tragedia que sucedió en la Meca es que hay países como Irán y otros, no solamente países islámicos sino organizaciones islámicas de todo el mundo, están reclamándole a Arabia Saudí que tanto la Meca como Medina, que es la otra lugar sagrado dentro de su territorio, sea administrado por estas organizaciones y por todos los países islámicos y no solamente por Arabia Saudí, para tener principalmente seguridad para la gente. Hay que recordar que son millones de personas que todos los años van a la Meca. Y que no es la primera vez que pasa. Y que no es la primera vez que pasa. Y que muchas veces también hemos visto en estas peregrinaciones a la Meca que la represión de las fuerzas de seguridad saudíes cuando la gente quiere entrar, y que es realmente para la religión islámica es un acto de fe muy grande llegar hasta la Meca, no solamente gente de Medio Oriente, sino de todo el mundo. Y creo que también el presidente de Irán, Rouhani, lo dijo en Naciones Unidas, de culpabilizar a Arabia Saudí por lo que sucede, y que esos dos lugares sagrados sean administrados de manera conjunta y no solamente por la Casa de Saud. Bueno, seguiremos informando de este tema. Vamos a escuchar a la trovadora ecuatoriana Karina Clavijo en la canción Lágrimas. llueve del sur. Agua que ayuda a olvidar y destroza la noche, no me deja conciliar el sueño. Estoy muriendo, que tengo que decir adiós. Lluvia de mis pupilas que están tristes por no verte, que ahora llora. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Y en este andar por el país con esa utopía de defender lo que a veces resulta indefendible por las prácticas autoritarias con que los gobiernos siguen manejando este tema, estuvimos ayer en la comunidad de Allen, una ciudad pequeña, hermosa, bien llamada la capital de la pera, de esa fruta que tanto nos gusta a tantos. Y lo que vimos ayer no era una cuestión de alegría o de dulzura, porque participamos de la Asamblea del Agua. ¿Y qué implica una asamblea en defensa del agua? Implica que aquí también los derechos humanos de la comunidad, los derechos humanos que hacen a mantener la tierra tal como la recibimos y si es posible dejarla mejor de cuando llegamos, es cada vez como una tarea más compleja y más difícil. Aquí, en este espacio que huele a fruta, a belleza por todas partes, día a día avanzan las grandes multinacionales de la energía, las grandes firmas asociadas al petróleo y al gas. Y el tema de fondo es que con una premura gigantesca que muestra la capacidad económica y muestra también la falta de límites y una realidad de que el mundo les importa poco, más allá de un espacio para ganar dinero, para aumentar sus riquezas, estamos viendo cómo, insisto, esta ciudad de las frutas, esta región del Comahue, caracterizada por la belleza y el trabajo, se está convirtiendo en un espacio donde el agua, ese recurso básico de la propia vida, está corriendo cada vez más riesgos y riesgos y riesgos, porque las petroleras se han asentado en este valle y compran voluntades, voluntades políticas, voluntades sociales, y también se aprovechan de la situación económica realmente comprometida que tienen muchos chacareros de esta zona, y les alquilan sus humildes y hermosas chacras, les dan el dinero que la necesidad torna como imprescindible para poder seguir vivos, porque esa es realmente la difícil situación económica de los chacareros, y abusando de su necesidad, les alquilan las chacras o se las compran o los patotean de mil formas para que se callen la boca y no digan nada. Porque estas explotaciones que cada vez surgen con más potencia aquí en esta hermosa región del Comahue, se corre el riesgo de que el agua, ese preciado bien común, esas napas sean saqueadas para la explotación del petróleo, para la explotación del gas, con métodos absolutamente destructivos. Esa técnica de fracking, de romper la roca para sacar desde allí en forma realmente grosera la riqueza del petróleo, trae como consecuencia que el agua se envenena. Por un lado, escasea, porque la toman con sus técnicas para producir el estallido de la piedra. Y por otra parte, como para producir ese estallido y para sacar el petróleo y el gas, no tienen otra posibilidad que dañar, envenenar el agua. Y eso es lo que está sucediendo acá. Y eso es lo que llevó a que ayer los chacareros, los más conscientes de esta región, interrumpieran el paso de los camiones que llevan ahí hasta donde han puesto sus terribles máquinas para extraer petróleo y gas, en una actitud desesperada, pero ya no hay otra posibilidad, porque de mil formas, comprando voluntades políticas, comprando medios de comunicación, comprando jueces, comprando a las personalidades de la región que se venden por poca plata, han logrado generar realmente un daño cada vez más potente. La hermosura de la Patagonia cada vez va a ser como un recuerdo de un mundo que ya no existe, porque si se sigue explotando el petróleo en la forma perversa que se hace, estos árboles que vemos hoy llenos de flores y de frutos van a ser una mirada de lo que fue el mundo, de lo que pudo seguir siendo y no fue, porque el petróleo destruye todo, destruye la conciencia de la gente, destruye las voluntades, destruye las luchas. Pero también es cierto que en el medio de esa destrucción surgen hombres y mujeres y muchos jóvenes que se ponen sobre su espalda la causa de los derechos humanos, la causa de la propia naturaleza, y luchan desde las formas humildes, porque siempre los luchadores tienen formas humildes frente al gigantesco poder económico, jurídico ¿verdad?, que tienen estas grandes multinacionales, porque de golpe los luchadores ponen un recurso de amparo, pero siempre un juez puede dar el sí y parar por un tiempo a estas multinacionales, pero llegan a los tribunales más potentes, a las cámaras, a las cortes supremas, y allá arriba donde se decide el poder, como siempre, terminan con fallos a favor de las grandes multinacionales. Entonces la gente lucha, hemos visto ayer el fervor con que la gente exponía sus ideas, sus convicciones en defensa de la naturaleza, pero a la vez la angustia y a veces hasta el cansancio, porque se avanza en esa lucha y de golpe desde arriba, desde más arriba, viene una medida, ya sea administrativa, ya sea jurídica, que destruye todo lo que con tanta obstinación de amor va construyendo la gente. Ayer fue un día para mí importante. Pude saber mucho más de lo que yo imaginaba cuál es la realidad concreta de la búsqueda de petróleo y gas en la Patagonia. La están destruyendo. Estos valles hechos por trabajadores de la vida para el buen alimento, para la belleza pública, se va convirtiendo en una zona de saqueo. Si los gobiernos nacionales y provinciales no toman la causa de la naturaleza y no frenan a estas multinacionales que no les importa nada más que la riqueza, este valle, que fuera por mucho tiempo un ejemplo del trabajo humano, de la dignidad humana, se convertirá simplemente en el recuerdo de lo que fue y de lo que las nuevas generaciones no tuvieron la fortaleza para mantener. Tomar conciencia del enemigo y tomar potencia para defender la vida. De eso históricamente se trata, hoy también sigue el desafío. Escuchamos ahora al grupo argentino Perota Xingó cantando la canción Soy el Verbo. Soy el verbo que acciona una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serena que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese fueguito en parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana. Creo que eso es lo que a ti te llama, la complicidad de cantar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, y mira tus ojos y ya sé lo que piensas. Porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. La levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa pasión. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. En este segmento de Mujeres y Resistencia nos vamos a hacer eco del séptimo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social por una educación feminista nuestra americana y popular, que se realizara esta semana pasada en Córdoba, con una asistencia de 2.000 personas, estudiantes, chicos y chicas, gente de la academia, militantes sociales. Un gran foro que daremos parte en el próximo programa de Resumen Latinoamericano. Y acá nos queremos hacer eco de una entrevista que realizamos a las dos compañeras de Bolivia, Julieta Paredes y Adriana Guzmán, que tienen un feminismo muy particular en Bolivia que se llama feminismo comunitario. Ellas son compañeras indígenas, aymaras, y Julieta Paredes viene del movimiento histórico de mujeres que se llamó Mujeres Creando en Bolivia ya desde los años 90. Esto nos decía Julieta Paredes de ese primer movimiento, Mujeres Creando. Ya, Naya Julieta Paredes Suti, Aymara Marca Jutasto. Yo soy Julieta Paredes, mi nombre, y soy del pueblo aymara. Bueno, nosotras en los años 90 parimos, digamos así, Mujeres Creando, como una manera de, en el contexto boliviano, en la historia boliviana, marcar la diferencia entre lo que era una militancia, digamos así, de izquierda que había luchado contra las dictaduras, pero que no le importaba los cuerpos de las compañeras, no le importábamos nosotros como cuerpos, éramos para hacer las banderitas, o sea, una fuerza de trabajo barata, digamos, ¿no? No tomábamos decisiones. Entonces nosotras hacemos Mujeres Creando para poder apoyar, incidir, ser útiles para la lucha de nuestros pueblos. Así se inicia Mujeres Creando y habíamos logrado hasta el año 2000 prácticamente estar en medio de esas luchas de resistencia. Sin embargo, el propio feminismo, que el feminismo latinoamericano, donde Mujeres Creando ha tenido también incidencia, era un feminismo que estaba al margen de las luchas de los pueblos. Por muy feministas autónomas que nosotras habíamos, digamos, planteado nuestra autonomía, era una autonomía que se miraba en relación al feminismo institucional, pero que no se miraba respecto a un sistema del cual el feminismo institucional era solamente una partecita. El año 2000, entonces, nosotras planteamos una discusión política al interno de Mujeres Creando, que significa un rompimiento. ¿Cuál era la discusión política? ¿Dónde estaba el pueblo al cual nosotras dijimos que íbamos a apoyar en las luchas? ¿Dónde estaba ese pueblo? Seguíamos siendo ocho gatos y era entonces necesaria el autocuestionamiento. Una parte de las Mujeres Creando define que el pueblo no estaba a la altura de Mujeres Creando para poder entender lo que Mujeres Creando estaba planteando. Y otra decimos, Mujeres Creando no está a la altura del pueblo de poder comunicar, decir, o sea, ¿cómo vas a hacer revoluciones sin el pueblo? Entonces, esa fue la discusión. Y entonces el otro grupo se dedica a hacer performance, arte, bueno, nosotras hemos ido a tocar las puertas de esos sindicatos machistas, sí, pero cuyo machismo es parte de la lucha que tenemos que hacer las feministas en medio de nuestro pueblo. Es así que el año 2003, entonces, la comunidad Mujeres Creando Comunidad, construimos lo que han sido las asambleas en esa lucha para echar de Bolivia al neoliberalismo. En esas luchas es cuando nos encontramos con muchas otras compañeras, mujeres, y empezamos las asambleas de mujeres que luego van a ser las asambleas feministas. Después de esta escisión que surge de Mujeres Creando, que nos cuenta Julieta, vamos ahora a profundizar en qué significa el feminismo comunitario, y esto nos lo cuenta Adriana Guzmán. El feminismo comunitario viene de nuestros pueblos, ha sido parido en un proceso de cambio en Bolivia. Hay una memoria larga que viene de mujeres creando, lo que ha contado Julieta, de mujeres creando comunidad, que las generaciones que hemos venido después hemos aprendido en las paredes que de tanto hacerte la cena y de tanto hacerte la cama se nos fueron las ganas de hacerte el amor, que fue el planteamiento, la lucha desde las paredes que hizo Mujeres Creando. Pero que cuando llega el 2003 y hacemos una insurrección del pueblo para refundar el país, no son suficientes los grafitis. No es suficiente la irreverencia, no es suficiente el atrevimiento que siempre ha querido tener el feminismo, pero que a la hora de construir un país con compañeras indígenas, con compañeros obreros, con personas de distintas edades, no es suficiente la irreverencia, la osadía, ¿no? Es realmente la responsabilidad que una necesita para pensarse el país en términos de leyes, en términos de estructura, en términos de educación, en términos de salud. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2003, y nos damos cuenta entonces que si bien estamos con nuestros compañeros luchando en el mismo espacio, el compañero Evo Morales, intentando construir el país, ellos no nos asumen como sus iguales, ¿no? Ellos aún hay una cultura machista, y que era necesario posicionarse frente a eso, pero que además la comprensión del capitalismo como la contradicción fundamental también era insuficiente. Entonces, desde las calles, desde la pelea, la resistencia que hemos hecho frente a las balas, que lo que ha sido la masacre del gas, frente a eso, asumimos llamarnos feministas, desde las calles, sabiendo que había dos riesgos. Uno, que nuestras propias compañeras de nuestras organizaciones, yo vengo de las organizaciones de mujeres, de la asamblea de mujeres que se hizo durante la masacre del gas, no estaban de acuerdo con el feminismo, no estaban de acuerdo con la palabra porque era occidental, porque había un proceso de descolonización en Bolivia, porque les era lejana, porque el feminismo nunca había contribuido a sus vidas, porque no era útil, porque no les parecía necesario, ¿no? Pero asumimos definirnos feministas justamente porque había un proceso de cambio y no queríamos que el patriarcado se recicle. Y entendemos que había que ser feminista para que el patriarcado no se recicle. Entonces, nos definimos feministas. El segundo paso era, en responsabilidad ética, definir qué era feminismo para nosotras. Y entonces definimos qué era feminismo. Lo definimos como la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, porque no creemos que sea un privilegio de Europa ni de los Estados Unidos, en cualquier tiempo de la historia, porque no creemos, no nos asumimos hijas de la ilustración, como lo hace el feminismo y la historia del feminismo, supuestamente universal en toda la lógica colonial que tiene el pensamiento eurocéntrico. Entonces, la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se revela y propone ante un patriarcado que la oprime o que quiere oprimirla. Y esta es la palabra clave para nosotras, propone, porque hay muchos feminismos, a los que conocimos después de llamarnos feministas, que te dan cuenta de las opresiones, que hacen una explicación importante, a veces demasiado complicada, diría yo, con palabras demasiado complejas, pero hacen una explicación, pero no proponen. ¿Y qué haces con la explicación de las opresiones? Es insuficiente para construir un país, para cambiar el mundo, para vivir tu propia vida, ¿no? Entonces, por eso planteamos que hay que proponer, que este es un feminismo que propone, y el feminismo comunitario propone como proyecto político de mundo, de vida, de forma de sanarnos, de reencontrarnos entre nosotras en unas nuevas relaciones con nuestros compañeros, con la naturaleza, entre mujeres, propone la comunidad. Y eso viene de la memoria larga de nuestros pueblos. O sea, propone vivir en comunidad con una igualdad. Lo que propone es la comunidad como forma de vida, de organización, la comunidad de comunidades como forma de organización en distintos territorios, y dentro de esa comunidad está el vivir bien. Ahora, en un proceso como el que vive Bolivia, que nos ha devuelto la capacidad de soñar, de crear, de imaginarnos un otro mundo, hay palabras que sirven. O sea, palabras que podemos darle un nuevo contenido, como nosotras hemos hecho con el feminismo, ¿no? Como hemos hecho con el patriarcado, reconceptualizándolo. Creemos que la equidad y la igualdad son palabras que no sirven para reciclar en este nuevo proyecto político. Si vamos a vivir bien, no se trata de vivir iguales o desiguales o diferentes, porque son las palabras que el neoliberalismo también ha utilizado para dividir nuestras luchas. Entonces, vamos a vivir bien. y lo que planteamos en nuestros pueblos es no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. Y hoy, en el mundo y en Bolivia, también las mujeres vivimos mal, porque corremos el riesgo de ser asesinadas por la persona que nos ama, que dice que nos ama, porque hay violencia, porque sobre nuestro cuerpo se reproduce y se legitima la explotación. Entonces queremos vivir bien y por eso es necesario pensar desde las mujeres para cambiar este tiempo, para que llegue un otro tiempo para las mujeres. ¿Cómo luchan contra los femicidios? El feminismo comunitario es una propuesta que hemos construido dentro del proceso de cambio y no lo hemos construido en una pretensión intelectual ni ociosa, ¿no? De inventarse qué es el patriarcado, sino ha salido de la necesidad de responder, de comprender lo que está pasando en el país en términos de explotación, de discriminación, de violencia, y saber cómo podemos cambiarlo, ¿no? Y por eso nuestra conceptualización de patriarcado como el sistema de sistemas. ¿Qué hacemos con estos conceptos? Porque nosotras hablamos de un feminismo útil para la lucha de los pueblos, un feminismo que nos sirva para discutir en las asambleas, para proponer leyes, porque es posible hoy en Bolivia, con un gobierno donde están nuestros compañeros, proponer leyes. Un feminismo que nos sirva para construir política pública, que nos sirva para proponer leyes. Un feminismo que nos sirva para discutir los cambios que hay que hacer en términos de esquemas y cultura en nuestros pueblos. Un feminismo que nos sirva para luchar en la calle contra la violencia hacia las mujeres. Para que nos sirva, por ejemplo, tenemos una casa de acogida para mujeres que viven violencia que se llama Esperanza, Hoy te vuelto a amar. Porque realmente queremos que volver a amar a la esperanza. Y ahí hemos planteado una otra metodología de trabajo frente a la violencia que fundamentalmente plantea el movimiento de lucha contra la violencia, ¿no? Que las compañeras asuman en términos de autoconciencia, autocuidado. Tenemos una categoría que le llamamos reparación comunitaria, que hemos logrado que los barrios se hagan responsables de la violencia, porque todas y todos somos responsables y cómplices de una violencia en una cultura machista y en un sistema patriarcal. Entonces, ¿cómo luchamos? Hemos planteado una otra metodología, tenemos una casa de acogida, acompañamos a compañeras en todo el proceso legal, hemos aportado a la ley 348, la ley integral para vivir una vida libre de violencia, que es una ley histórica para nosotras porque se cambia y se asume que la violencia es contra las mujeres, ¿no? Ya no el asunto intrafamiliar, que hay muchas otras razones por las que alguien de la familia, cuando es las mujeres las que vivimos violencia, ¿no? Entonces hemos planteado una ley distinta que tiene entre sus principios la despatriarcalización, que asume que la violencia es estructural, que no es cuestión de mala suerte, no es que una busca un golpeador y después otro golpeador, como trata de explicarte la psicología. Hemos planteado después de la ley un decreto reglamentario que da el presupuesto específico, porque ¿de qué nos sirve una ley si no tiene presupuesto? Entonces, para eso sirve este feminismo. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la trovadora chilena tan querida Violeta Parra en el tema Volver a los 17. Hasta la próxima semana. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino.